Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 28 minutos y aquí continuamos en este magazine de hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial y hoy vamos a hablar de la felicidad porque vamos a recordar que estamos en el Día Internacional de la Felicidad. Y para hablar de esto tenemos al otro lado del teléfono a David López, que sabe mucho de intentar hacer felices a los demás. Buenos días, David. Hola, muy buenos días, Marina. Bueno, David, explícanos, ¿por qué digo yo que tú eres especialista en hacer felices a los demás? Bueno, la palabra felicidad en principio es una palabra especial. Llevo muchísimo tiempo dedicándome al mundo infantil como payaso y a lo mejor es por eso por lo que te refieres a la hora de decir que hago feliz a los demás. Claro, intento que sí, hacer feliz a los demás, ¿eh? No hay nada que dé más alegría en el mundo que ver a un niño feliz, ¿eh? Hombre, yo creo que el alimento nuestro para poder continuar, sobre todo la situación en la que estamos ahora, que es una situación que requiere pues una baja autoestima en muchos casos, y ver a un niño, la inocencia de un niño cuando termina una función o cuando estamos junto a ellos, pues es una satisfacción muy grande para nosotros, la verdad. David, ¿cómo se te ocurrió a ti ser payaso? Pues fue una... Bueno, yo estudié arte dramático... Bueno, hay que decir antes de nada que David es talaverano, claro. Eso sí, soy talaverano, nacido y criado. Actualmente resido aquí, lo que pasa es que, bueno, por el trabajo que nos llevamos, viajamos por toda la geografía española con un espectáculo infantil, Teatro Circo de los Niños, que aquí en Talavera se conoce mucho porque actualmente hemos estado en Cinébora. Ajá. Y bueno, simplificando la biografía profesional, empezó todo en una escuela de teatro, que estudié teatro de interpretación, y se me dio, la verdad que no fue algo que fuera desde pequeño, sino que fue para pagarme los estudios. O sea, empezaste a trabajar de payaso para pagarte los estudios de arte dramático. Efectivamente, y entonces fue algo que inyectó en mí y sentí curiosidad por aprender más, me formé y ya pues actualmente 15 años llevo subiéndome a un escenario, pues haciendo reír a la gente, a mayores y a niños, y pues muy contento, muy feliz de cada fin de semana estar en un sitio diferente, haciendo lo que pues se me da bien. Lo que te gusta, ¿no? Efectivamente, no hay nada mejor que hacer lo que uno gusta. Y además soy maestro infantil y bueno, la verdad es que todo lo que sea el mundo infantil, pues lo suelo hacer, la verdad, muy muy feliz. Pero, ¿das clases de infantil? Sí, estoy trabajando actualmente en una asociación que se llama Tandy, con chicos con dificultades de aprendizaje, y bueno, y pues la verdad que bien, muy contento. Pues eso, inyectando felicidad cada día. Muy bien, porque además das charlas también. Sí, también doy talleres de clown. Ahora tenemos un proyecto pendiente aquí en Talavera, normalmente lo suelo hacer en Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, para gente que le sienta vergüenza a la hora de hablar en público, desinhibirse, técnicas, sobre todo de risoterapia, y la verdad que funcionó muy bien en alumnos de magisterio en Toledo y ahora tenemos pendiente hacerlo en la Universidad de Talavera, en algún centro de formación de Talavera. La verdad que sí. Intentamos unir el humor como medio terapéutico, sobre todo en hospitales, centros donde pues de alguna manera no pueden acceder a ese tipo de actividades, llevado a ese medio. ¿Es muy difícil hacer reír a alguien? ¿Qué es más fácil, hacer reír o hacer llorar? Bueno, el tópico que tanto se oye de es más difícil hacer reír que hacer llorar, pues sí, yo también estoy de acuerdo con ello. Es difícil y sobre todo que la gente no está preparada y no va habitualmente, no está, como está la situación actual, no está muy acostumbrada a reír, quizá. Entonces les cuesta sacar la sonrisa, pero una vez que se introducen en la historia o en lo que le quieres contar, la gente está deseando reír. Es necesario reír actualmente, pienso. Por eso están surgiendo también tantas asociaciones o escuelas, sí, o talleres de risoterapia. Por supuesto, y además cada vez más. En cualquier evento, en cualquier contexto, en cualquier situación, es necesario hacer cualquier juego, cualquier actividad, cualquier técnica que saque lo que necesitamos. Que yo creo que está escondido. Lo que pasa es que no sabemos cuándo sacar esa risa. Todo el mundo me decía en los talleres, pero es que yo no valgo para esto. Yo creo que todos tenemos el payaso dentro, lo que pasa es que necesitamos saber cómo sacarlo. ¿En qué consiste un taller de risoterapia? Cuéntanos. Básicamente son situaciones, improvisaciones, técnicas, en la que ayude al alumno a sacar el clown que lleva dentro, a través de, sobre todo, de técnica de confianza, juegos de poner en práctica nuestras dotes, nuestras habilidades, pero sobre todo juegos en el que nos sintamos protagonistas y que veamos que no tengan miedo a perder la vergüenza, y sobre todo la gente que piensa que es hacer el ridículo, o la frase que odio, sí, es hacer el tonto. Yeah. Creo que hay que separar ambos conceptos porque no tiene nada que ver. Al igual que utilizar el concepto, la palabra payaso como tono despectivo. Uh-huh. Y todo eso en el taller tenemos que tenerlo claro para poder luego, a la hora del día a día, pues no tener miedo a hablar en público o a saber lo que decimos, a respetar cada opinión, que vale. Y creo que los talleres de risoterapia son muy muy útiles, no solamente para aquel que diga, yo es que no quiero hablar en un teatro, no, simplemente para tu vida actual, creo que es importante a la hora de enfrentarte a las situaciones que tenemos. Uh-huh. En el Magazine Nacional hablábamos también con una psicóloga especialista en risoterapia y en otro tipo, uh-huh, de terapias y tal, y ella decía una frase que no era suya, pero que recordaba, ¿no? Era, si no tuviéramos miedo, ¿cuántas cosas seríamos capaces de hacer, no? Sí. Pero, ¿y si no tuviéramos miedo al ridículo, sobre todo? Pues, si no tuviéramos miedo al ridículo, sería más fácil todo. Sería lo todo mucho más fácil, ¿verdad? Sí, ¿no? Más sencillo. Lo que pasa es que siempre hay algo que hay que enfrentarse a ello con naturalidad. Entonces, si no existiera el miedo, existiría otra cosa. Porque son los extremos tienen que estar. Lo que nosotros tenemos que hacer es rentabilizarlo y equilibrarlo. Pero los extremos tienen que estar presentes. El miedo tiene que estar, porque si no sabemos lo que es el miedo, no vamos a saber lo que es la felicidad. Ya, yeah. Yeah. Por lo tanto, todo, igual que la muerte, que tanto miedo nos da, son conceptos que tenemos que conocer para poder luego enfrentarnos a ellos y simplemente jugar con lo absurdo, que es también parte de los talleres de clown, jugar con lo absurdo para reírnos de los... para reírnos de las situaciones. Pero un clown o un payaso, sí, lo que menos tiene que tener es miedo al ridículo, ¿no? Porque enfrentarse a él. Nos da vergüenza, el ridículo nos da vergüenza, nos acobarda y nos intimida. Sí, nos da pudor, ¿no? Claro, nos sentimos débiles. Por eso la nariz es una herramienta fundamental. El que nos pongamos la máscara, ya existía en la antigua Grecia y las obras clásicas, la máscara, como herramienta para actuar, para escondernos ante... Entonces, la nariz, cuando se la ponen, es como magia, ¿no? Utiliza la nariz como un arma, ¿no? Para, ajá, enfrentarse. Yo creo que eso... O sea, es un poco, si me pongo la nariz no me conoce nadie y puedo hacer lo que quiera. Efectivamente, sí, decía, Jandro, un personaje del hormiguero, que así rápidamente, que él llegó a su casa con la cara verde y porque se le había olvidado maquillarse y tal, y que cuando llegó a casa se dio cuenta, y durante el camino no se había dado cuenta y no le pasó nada, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros estamos seguros de lo que hacemos, no tenemos por qué sentir ni miedo a lo que la gente diga, porque es simple, es lo que nosotros pensamos. si nosotros no lo decimos o no lo enseñamos, la gente yo creo que pasa desapercibida. Además, hay cosas más importantes que el pensar que lo que la gente pueda decir. Y eso también en los talleres pues se suele tratar. Uh-huh. Y más en el día que estamos, que es el día de la felicidad, un día claro. Precioso. Cuando hablamos de eso, de felicidad, ¿no habrá muchas cosas que nos pongamos como trabas para ser felices? Sí. Y que en realidad, bueno, pues son cosas que podríamos dejar a un lado o tirar de nuestra mochila y conseguir ser más felices? Por supuesto, y también darnos cuenta de lo que la gente hace por nosotros para que nosotros seamos felices, no solamente lo que nosotros hagamos. Y yo creo que no hay que mirar atrás. ¿Eso entraría dentro del ser agradecido? Sí, ser agradecido, claro. ¿Es pero fundamental tampoco, para ser sí. feliz ser agradecido? Sí, agradecer y ser agradecido, pero sobre todo no pensar en por qué hacemos las cosas. Las hacemos y ya está. El no pensar, lo voy a hacer y que... Yo te hago a ti, te tengo una sorpresa. No pienso si tú cuando me toque a mí me la vas a hacer. Quizás ya. El rencor, pues también hay que tenerlo en cuenta. Claro, y el no esperar recibir lo mismo que yo he dado, a lo mejor, pues, ¿no? Claro, por supuesto, cuando nosotros subimos a un escenario, lo hacemos sin... Lo que pasa es que, claro, la sociedad en la que estamos, pues... Yo me pasaba cuando yo hacía teatro por amor al arte, que en cualquier sitio lo hacía porque gustaba, se disfrutan más las cosas cuando recibes o una presión o una bonificación económica. Y creo que la ilusión tiene que estar siempre presente, independientemente de que sea un medio de vida. Claro, claro, sin ninguna duda. Bueno, pues ¿qué nos aconsejarías a mí, a nuestros oyentes, que para ser más felices? Tomarnos las cosas de la manera que requiere, la importancia que tiene. No pensar en qué va a pasar después, porque el anticipar es una barrera. Y nada, yo lo relaciono con una carrera de fondo. Y si hay que saltar vallas, las saltamos. Y no hay que mirar para atrás si el que viene detrás no va a ganar, sino llegar y ya está. Y luego ver los resultados cuáles son, porque... En principio no sabemos qué va a pasar después. Si supiéramos lo que va a pasar después, pues no tendríamos por qué luchar. Claro. O sea que ser optimistas. Relativizar. Y exacto, relativizar y no anticipar lo que va a pasar, sino que veamos qué va a pasar. A veces, por algo que hacemos, no obtenemos el resultado. Pero bueno, si no lo hacemos, no lo sabemos. Claro. Creo que hay que mirar para adelante siempre. En la vida hay que ser valiente, ¿verdad? Sí. Pero es, hay es, que ser valiente. Es difícil ser valiente, ¿eh? Difícil, pero como todo, ¿no? Nadie te lo regala. Bueno, pues animo a todos nuestros oyentes, ¿no? A ser valientes. Sí, y a todos los talaveranos especialmente que me están escuchando, animarles y que si algún día me ven en algún cartel, taller de clown, que vayan porque lo vamos a pasar genial. Muy bien, pues muchísimas gracias, David, que seas muy feliz. Lo mismo digo, que gracias por contar conmigo en este día, que para mí es un orgullo que la gente valore, ¿ves? Estáis haciendo algo bueno y para que yo sea feliz hoy, agradecer y valorar mi trabajo que tanto esfuerzo me ha llevado y que ahora pues también agradezco a todos los que me han apoyado y a todos los que cada día por toda España, Cantabria, sobre todo, que vamos mucho, Asturias, toda la geografía española, ahora Albacete, Valladolid, agradecerle a todos, desde aquí si me están escuchando, pues todo su cariño cada día. Pues muchas gracias a ti también. Y a ti, sabes, Marina. A tu disposición. Hasta pronto. De acuerdo. Pronto. Hasta pronto. Un saludo. Chao. Pues es que cómo no vamos a tener presente hoy en un día tan importante, en un día en el que queremos resaltar la felicidad a esos que nos hacen reír desde que somos pequeños, los payasos.